la incorporamos a Cristo, nos hacemos cristianos, nos revestimos de Cristo y somos herederos de las promesas de Dios. Entonces, nos hacemos hijos de Dios y recibimos el don del Espíritu Santo por medio, sí, del bautismo. sabemos que somos pecadores incluso hasta el momento, y eso lo sabe Dios. ¿Usted no cree que Dios pudiese darle poder a los hombres para perdonar los pecados, puesto que sabe que todos somos pecadores y que cada rato vamos a pecar? Entonces, como cada rato van a pecar, yo lo sabe, le voy a mandar a alguien para que me perdone los pecados en nombre de mío. Bueno, mire, le voy a decir otra cosa. Para tomar la Santa Cena, si usted ofendió a su hermano y viene a tomarla, la va a tomar y como se no va a valer. No. Pero yo le quiero decir esto, que si usted sabe que ofendió a un hermano, dice ahí, aún para que traiga la ofrenda, le dice, ve, reconcíliate primero con tu hermano. Pues eso lo ve en los pero ese no es el tema que yo le quiero hablar. Ese es el tema de reconciliarme con mi hermano, cuando yo lo he dicho aquí, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de reconciliarme con Dios a través del sacramento de la confesión, donde un hombre me puede perdonar los pecados, no para reconciliarme con mi hermano, para reconciliarme con Dios. ¿Cree que ha ido? No, Dios no le dio el mío protestado a ninguna persona. ¿Y qué tal? ¿Y aquí qué tal si yo le doy a usted capítulo y versículo para que usted lo lea? A mí me encanta la sencillez de este hermano, la humildad de ese hermano, porque si no es en la iglesia católica, a él nunca se lo van a mostrar, nunca. Y hoy usted vino para acá para que se lo muestre y para que usted sepa por qué en la iglesia católica lo hacemos, no para que usted lo haga, nada. Si usted lo quiere hacer, bueno, maravilloso. Yo también le digo que la católica se hace en entre nosotros, ¿no? Pero se lo voy a mostrar con la Biblia. Entonces, para ver quién está equivocado, si la iglesia católica o no la iglesia. Porque en la iglesia católica entiendo que todo es por. Viene de Roma. No, esto no viene de Roma. No, pero lo quiero que no viene de Roma. No, porque se lo va a mostrar. No viene de Roma. Esto es lo que a él le enseñaron. Por ejemplo, ¿qué no? Ciertamente. Vamos a leer primero Juan, capítulo 19, versículo de Juan, perdón, Juan 20, del versículo 21 al 23. Esa hora, ahorita le digo la hora. A ver, hermano, con la humildad que usted tiene y la sencillez que usted tiene, que todo debe de admirar, quisiera mostrarle que realmente usted nunca se lo va a decir, si se lo dice, entonces estaría enseñando cosas en la iglesia católica. Y si se lo muestra en la Biblia, entonces usted siempre va a decir, oye, ¿por qué a mí me enseñaron otra cosa si dice la Biblia? Y es bueno que los pastores de su iglesia le digan que es un mandato de Roma para que usted no se haga problema. Si es un mandato de Roma, no tengo por qué hacerle caso. Pero nunca lo va a mostrar, porque lo va a mostrar en la Biblia. Que no es un mandato de Roma, que es un mandato de Roma. Sí. Ahora, bien. Juan 20, 21 al 23. Jesús les volvió a decir. A ver, observen, vamos a colocarnos en el contexto. Jesús resucita, Juan 20, 1, la resurrección de Jesucristo. Resucita, se le aparece a María Magdalena, se le aparece ahora a los apóstoles, a los 12, y Jesús les volvió a decir, ya resucitado, muerto y resucitado. Le volvió a decir. Jesús les volvió a decir. La paz esté con ustedes. Observe, Cristo resucitado, ¿qué quiere para nosotros? La paz. No pierdan de vista cuál es el objetivo que trae Cristo resucitado para nosotros. La paz. Ahora van a observar de qué manera nos trae la paz. No olviden que es la paz interna, la paz del Espíritu, donde usted esté en paz con Dios, donde usted esté en paz con usted mismo, donde usted no tenga remordimiento de conciencia, donde usted tenga la paz del corazón, la paz con usted, sí. Como el Padre me envió a mí. Observe, Él es un enviado del Padre. El Padre me envió a mí. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. A ver, deténgase. Partamos de un hecho. Jesucristo está enviando a unos hombres. De la misma manera que el Padre lo envió a él. Partamos de ahí. Nadie puede decir que Jesucristo no envió a unos. Ahora, vamos a ver a qué los envió. Ya nos dimos cuenta que los envió. respeto, pero la Biblia dice que sí. Yo los envío a ustedes. Ahora pongan la lupa y observen a qué los envió. Pero no olviden cuál es el objetivo: adquirir la paz. ¿A qué los envió? Dale. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo, no los envió solo, porque solo no puede. Les dio el Espíritu Santo. ¿Por qué sopló? Porque el Espíritu Santo no se ve como el viento. Reciban al Espíritu Santo. Y aquí está exactamente lo que dice la Sagrada Escritura, que nosotros, así es. Dale. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿A qué es lo que Jesucristo quiere que los discípulos le den al mundo? ¿A qué vino él resucitado? ¿Qué fue lo primero que le dijo los apóstoles? La paz. Eso es lo que nos dijo. ¿Cómo nos trae la paz? Mandando a sus apóstoles, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Decía el Espíritu Santo. A quienes ustedes, observen que sigue estando poder. Y no abandonó a todas las personas, no dijo, todas las personas tienen ese poder. No, a quienes ustedes, un grupo, los 12, a quienes ustedes le perdonen los pecados, ahí es donde yo le digo que si hay en la tierra que su Cristo se dejó, hombre, en la tierra no tiene pecado. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Pero a quienes no se lo perdone, le quedan sin perdonar. Al recibir el perdón, llegó la paz que Jesús nos traía. Pero si no recibimos el perdón, no hemos adquirido la paz que Jesús nos quiere. Él nos trae el perdón para la paz. Por eso, un hermano, con todo el respeto, si usted no recibe el perdón de los apóstoles que Cristo dejó, usted realmente no puede adquirir la paz en su corazón. De saberse seguro, perdonado. Usted dice, dale al perro. Hermano, usted lo ha dicho de los apóstoles. Yo creo en la Biblia. Sí, son los apóstoles. El Señor les dijo eso a ellos. Pero después de ellos, a ningún hombre se le dijo, tú puedes perdonar pecados. ¿A ninguno? Aparte de sus 12. Ajá, y luego, ¿cuándo? Ahora tenemos los que estamos ahora conscientes de su palabra. Porque el Señor dice que todo aquel que a él viene no le echa fuera. Ah, entonces nosotros directamente le pedimos perdón a Dios. Ah, ahora bien, está bien, ahora bien. Yo te voy a hacer una pregunta y le voy a dar yo una afirmación. La pregunta es, ¿me puede decir dónde dice en la Biblia que eso se lo dio a los apóstoles y le dijo que más nadie lo puede hacer? Cuando ustedes se mueran, hasta ahí llegó el poder. Déjenme la cita. Porque ellos, bueno, no le puedo dar la cita. No existe. Te estoy diciendo que los apóstoles sí, a ellos les dijo, a ellos, a los 12. Ahora que y de ahí adelante, la gente iba aceptando al Señor por fe. Creyeron en él, por el mensaje de sus apóstoles. Perfecto. Pero le voy a mostrar que eso que le enseñaron cuando uno se arrepiente. Bueno, le voy a mostrar que eso que le enseñaron a usted no tiene fundamento bíblico. Es la Biblia. No, es que me ha dado también. No, por eso no, le estoy diciendo, no, si usted sabe la Biblia, debe comprender que le estoy diciendo algo que es la verdad. Y porque sé la Biblia, comprendo que a usted lo engañara. Eso no existe. Es más, si usted me da un capítulo. Si yo no hubiera recibido el Espíritu Santo del poder. ¿Usted pudo recibir el Espíritu Santo? Como usted estaba hablando, usted estuvo hablando en lenguas y todo, que la lengua si está todo bien, que es correcto. Porque si no tiene interpretación, de nada sirve. Sí. Pero entonces, hasta ahí va todo bien. Pero ahora que los apóstoles recibieron esa ordenanza del Señor. Sí, pero ya ahorita déjame con el apóstol. Le voy a mostrar que eso que él está diciendo está en contra de la Sagrada Escritura. Yo lo respeto, él tiene libertad y de persona se respeta con toda la forma. Ustedes lo engañaron. ¿Y por qué lo engañaron? Porque no le dieron un capítulo, no le dieron un versículo donde diga la Biblia que los apóstoles recibieron ese poder, pero después que ellos murieron, más nadie lo puede recibir. A ver, dime, ¿dónde oigo? Se lo voy a dar, sí, le voy a dar, ¿qué pasa cuando mueren los discípulos? ¿Qué pasa? Cuando mueren los discípulos de Cristo, no es que se acabó y hasta ahí llegó la iglesia. No, no se lo voy a leer, pero ustedes ya lo saben. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 en adelante, San Pedro se da cuenta que ha muerto un apóstol, Judas. Si fuera verdad que cuando se mueren los apóstoles hasta ahí llegó y no puede haber quien lo sustituya, quien lo reemplace, porque Cristo no quiere que lo reemplace, sino que dejó los apóstoles ahí. Entonces, ¿por qué en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, dice Pedro? Hermanos, ustedes saben que Judas era un apóstol de los nuestros, llamado por Dios para este ministerio, pero se murió. Ahora es necesario que busquemos a uno que reemplace a Judas, eligieron a Matías. Y en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, dice David que Pedro se puso de pie con los 11 apóstoles. ¿Cómo que los 11 sin duda ya habían muerto? Ah, pero hubo alguien que reemplazó a Judas. Y usted lo va a leer, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, ahí, capítulo 2, versículo 14. Ahí dice que sí se reemplazan los apóstoles de Jesucristo. Que no es verdad que se murieron y se acabaron y no se pueden reemplazar, sino que sí se pueden reemplazar. Y lo hacen, ¿quién no lo reemplaza? Los mismos apóstoles. Y es lo que llamamos dentro de la Iglesia Católica sucesión apostólica. Escuchen. Entonces Pedro se presentó con los 11. Con los 11, ya Judas había muerto. 11 y Pedro, 12. ¿Quién es el otro? Levantó. Se paró con los 11. Según la Biblia, un apóstol de Jesucristo, cuando muere, es reemplazado por otro. ¿Y quién lo reemplaza? Los mismos apóstoles que Jesucristo dejó. Según la Biblia, lo que él dice se le respeta, pero no lo puede demostrar con la Biblia. No existe la Biblia, no existe el versículo. Todo el respeto que él dice no lo existe. Y le voy a mostrar otra. Dale. Mire, los apóstoles quiere decir que fueron 12. Ellos estuvieron con el Señor. Los apóstoles son aquellos que el Señor los enseñó, les tenían todo. Pero fuera de que ya los demás que vinieron ya no son apóstoles, porque el Señor no estuvo con ellos. Todos los que venimos ya después fueron por fe, añadidos a la iglesia. Porque usted me da un capítulo, me da un capítulo y me da un versículo de lo que está diciendo, yo le creería. El problema de usted es que no me da capítulo y versículo. Entonces yo no estoy obligado a creerle, porque entonces usted está hablando con palabras de usted lo que su pastor le enseñó, pero sin fundamento bíblico. Aquí no se trata de qué me enseñaron a mí, aquí se trata de qué dice la Biblia. Si usted ve, yo cuando le digo que esto es así, le voy al capítulo, le voy al versículo, para que usted se dé cuenta si es o no es. Claro está, ya sé que usted no lo va a aceptar porque usted no es católico. Y le repito, no es para que usted lo acepte, es para que usted sepa por qué en la Iglesia Católica lo enseñamos. Es para que los católicos se den cuenta que en la Iglesia Católica sí tenemos fundamentos bíblicos y que en la Iglesia de los hermanos no tiene fundamentos bíblicos. Solamente que como el pastor dice que él lee la Biblia y que él sabe la Biblia, que tiene el Espíritu Santo, lo que él diga hay que creerlo, y eso no es correcto. Si él me mostrara a mí, o cualquiera, no por internet, cualquier pastor de cualquier parte del mundo, de cualquier religión, está escuchando esto, puede mandarme por el internet y todos lo van a leer. ¿Dónde? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo dice eso? Pero yo lo estoy mostrando con la Biblia, cosa que ellos no pueden mostrar. Entonces, si usted leyera, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que en el capítulo 19, versículo 18, ya Cristo murió, ya los apóstoles han caminado, usted verá que la gente iba precisamente a confesar sus pecados. Y usted verá también que San Pablo va a escribir. Dale. San Pablo, él no era apóstol, pero cuando se encontró con Jesucristo, en aquella luz que se le apareció cuando él iba a Damasco a matar a los cristianos o a agarrar a los presos, ahí se encontró con el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es dura cosa que es dar contra el aguijón. Entonces, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, y tú persigues. No te estoy diciendo nada que te dando de pregunta. Pero eso es la verdad. Pregunta, está bien. Le tomaste a Pablo y me lo con Pablo. Ok. Esto. Y cuando Pablo lo acepta el Señor, él dijo, este es un cuando él era un criminal. Entonces él lo cambió. Y por haber hablado Cristo con él, ya es un poco. No, fue él. No, no, no. Le voy a mostrar que eso es lo que le enseñaron a él. Y eso está en el capítulo 9. Sí, pero yo lo voy a explicar. Eso está en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Ustedes ven que Pablo, ciertamente, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, Pablo va a pensar en la historia, que tiene que encuentro con Jesús. Pablo tiene la conversión. Se convierte. Pero Pablo pasa a ser apóstol, según la Biblia, en Hechos, capítulo 13, versículo 2, en adelante. Y lo van a leer. Porque él me está hablando de Hechos 9, cuando Pablo se convierte. No confunda la conversión con el ser apóstol. La conversión, ciertamente. ¿Por qué le nombró apóstol? Ahí, voy a mostrarse. Con la Biblia, te voy a mostrar que Pablo pasa a ser apóstol, no en Hechos 9. Cuando se convierte, Pablo se convierte en Hechos 9. Pero Pablo pasa a ser apóstol en Hechos 13. Les ofreció dinero y dijo. Y él dice, denme a mí ese poder. ¿Para qué? De modo que a quien imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Para yo imponerle las manos a otro. Yo quiero ser apóstol. Quiero que me pongan las manos para yo tener el poder de Jesucristo y imponerle las manos a otro. Transmitirle ese poder. Ah, entonces en la Iglesia Católica, cuando se habla de imposición de manos para nombrar a apóstoles, se llama sucesión apostólica, que es la única iglesia que tiene la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron imponiéndole las manos y se llama la sucesión apostólica. Y así se nombraban apóstoles, al punto, hermanos, al punto, que San Pablo, que él dice, con esto le voy a tocar lo que usted dice. San Pablo conoció a Jesucristo, estuvo con él cuando estaba en vida. No, no lo conoció físicamente. No. Pero San Pablo tampoco estuvo con los apóstoles así como con los demás. Pero San Pablo tenía la autoridad y el poder para perdonar los pecados. ¿Cómo? Si era solamente para los 12 y Pablo no era de los 12. Pablo viene después de Cristo, de la muerte de Cristo. ¿Cómo recibe el poder de perdonar pecados? Y Pablo tiene el poder de perdonar los pecados. ¿Cómo lo recibe? Y observe que San Pablo escribe, ya después que Cristo ha muerto, Cristo muere en el 33, San Pablo no existía todavía por allí, en la Sagrada Escritura, y San Pablo luego viene, después de la muerte de Cristo, aparece San Pablo, persiguiendo a los cristianos, y él escribe la carta, sus cartas, hacia el año, póngale usted, redondeando, pongámosle 50, 60, cuando Pablo escribe las cartas, mira que viene la carta por allí, y Pablo escribe la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, donde Pablo va a mostrar que Dios tiene misericordia, que nos perdona a todos, y que Dios mismo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Pero, dice Pablo, hasta ahí no llegó, a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Y vamos a ver cómo reconcilia a Dios, cómo perdona a Dios los pecados, según San Pablo, después que Cristo ha muerto, después que ha muerto el otro de los apóstoles, y él ya comienza a ser apóstol, él no conoce a Cristo. Pero tiene poder para perdonar el pecado. Escuchen, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, ¿verdad? Todo eso es obra de Dios. No es obra del Vaticano, no es obra del Papa, no es obra de los curas, no es obra de Roma. ¿De quién es obra? De Dios. Vamos a ver, ¿de qué nos está hablando Pablo? Dale. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo. Ahí, ahí. La reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Bueno, todo esto es obra de Dios que nos reconcilió por medio de Cristo. ¿Recuerdan la primera parte de que decía San Juan? Como el Padre me envió a mí, el Padre mandó al Hijo a reconciliar. Esa es obra de Dios que nos reconcilió por medio de su Hijo. Pero no queda ahí, pongan la lupa. ¿Y que a nosotros? Y que a nosotros, que no estaba en Dios, porque Él no estuvo. Y a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Nos encomienda, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Pablo no estaba, pero los apóstoles le pusieron las manos y le dieron la autoridad. Siga. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo. Y si no saben qué es reconciliar el mundo, escúchenlo. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Estaba perdonando los pecados de los hombres, pero hasta ahí llegó. ¿Y se estancó porque los apóstoles se murieron? No, pongan cuidado. Sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Ahora tradúquenlo en castellano, Pablo. Siga, escuchen en castellano. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. ¡Ah! Sí tiene Cristo. Cristo. Que digan que no hay embajadores de Cristo, que se murieron, que se acabaron los embajadores de Cristo y que ya se acabó eso para la reconciliación, se les respeta, porque es digno de respeto. Pero no está en la Biblia. No está en la Biblia. Y déjenme terminarla y le doy el chance. Y también, escuchen, somos buenos embajadores de Cristo, repítanlo, repítanlo. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. ¿Qué significa en castellano embajadores de Cristo? Pongan cuidado. Como si Dios mismo. Como si Dios mismo. Les exhortara por nuestra boca. Como si fuera Dios mismo que les habla por medio de nuestra boca. Habla al mundo por medio de nuestra boca. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cuál es el trabajo de los apóstoles? ¿Y cuál es el trabajo de la gente? Escuchen. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo, como embajador de Cristo le hablo, dice Pablo. En nombre de Cristo, porque por mi boca es como si Dios mismo le hablara. En nombre de Cristo. Le rogamos. Le rogamos. ¿Qué significa le rogamos? Que el pueblo, que el mundo se hace de rogar. Le gusta que le ruegue. En nombre de Cristo le rogamos. Significa que hay gente que pone su corazón duro, que no hace caso, pero el Padre le ruega una y otra vez. Le rogamos. En nombre de Cristo le rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Son embajadores para reconciliar al mundo con Dios. Pero hay gente que no deja que el pueblo se reconcilie con Dios. El hermano no tiene la culpa porque él le enseñaron. Pero eso que le enseñaron no permite que él se reconcilie con Dios. Y dice Pablo, déjense reconciliar con Dios. Porque estorbar a los ministros, a los embajadores de Cristo. Si es como si fuera Dios mismo, porque él los envió, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿No recuerdan a Lucas 10, 16? Que ustedes reciben, a mí me reciben. Que ustedes rechazan, a mí me rechazan. Y que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, caramba, porque hay personas que son cristianos y no permiten que la gente se reconcilie con Dios. Está claro. Repito. Solo estoy explicando por qué en la Iglesia Católica lo creemos. Él tiene la libertad de culto, y hay libertad, Dios nos deja libre de creer lo que Él quiera y se le respeta. Solamente los católicos deben saber que los hermanos separados enseñan lo que enseñan sin un fundamento bíblico, en contra de lo que dice la Biblia, solamente porque a un hombre se le ocurrió decir eso y se cree en él. Porque si no, lo que estamos compartiendo hoy con ustedes, tengo 18 años compartiendo con pastores de toda clase y todavía no ha existido un pastor de los que leen la Biblia que me demuestre a mí un capítulo, un versículo donde diga que no tengo que confesar por un hombre. Que tiene que ser ser apóstol, porque no ha recibido la sucesión apostólica. posición de mano, no ha sido ordenado apóstol, no puede ser apóstol. Y si usted se lo fuera apóstol, sería un pecado, porque usted no lo hizo. Tiene que tener la posición de mano que los apóstoles de Cristo se lo hayan dado. Bien, usted dijo que Cristo mató, sí, a predicar el Evangelio, pero usted envió que Marcos mandó a predicar el Evangelio y que quiere ser bautizado y salvará. En Mateo mandó a predicar el Evangelio, bautizado y enseñado. Pero Juan, de que estamos hablando, no lo mandó a predicar el Evangelio, lo mandó a perdonar los pecados. Y ciertamente que Mateo y Marcos dicen que hay que predicar el Evangelio para que crea. Y usted sabe cuándo fue que Jesús le dijo, que me dio la cita, pero ¿sabe quién, cuándo fue que Jesús le dijo a Tomás? Dichoso lo que sin ver cree. Exactamente, y lo va a leer la hermana, exactamente después que Jesús le dijo: vaya, perdone los pecados, a quien usted le perdone el pecado le quedan perdonados, y a quien no se lo perdone le quedan sin perdonar. Ahí no estaba Juan, Tomás. Y eso fue lo que los apóstoles le contaron a Tomás. Y Tomás dijo: si yo no lo veo, si no meto mis dedos en sus manos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y entonces cuando Jesús, 8 días después, en el versículo 26, viene y le dice: Tomás, ven, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y en el versículo 28 dice Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque has visto, has creído. Dichosos, y eso era mirando al futuro, los que sin ver creen. ¿Qué era lo que tenían que creer? Lo que le acababa de decir a los apóstoles y que Tomás no estaba. ¿Qué le acababa de decir? A quien le perdone los pecados le queda perdonado, a quien no se lo perdone le queda sin perdonar. Y Tomás no quiso creer porque él no estaba presente, que es lo mismo que hacen los hermanos separados. Porque ellos no estaban presentes, no lo quieren creer. Si hubiesen estado presentes, sí lo creen. No estaban presentes, no lo creen. Jesús dice: dichoso el que sin ver lo cree. Exactamente. Pero ahí estaba hablando, no estaba hablando de eso, estaba hablando de que Cristo había resucitado. A ver, no, vamos a ver esto. Vamos a leer el texto. Si usted me dice eso, vamos a leer, porque si leemos el texto sin el contexto, es un pretexto. Lo vamos a leer el texto con el contexto, para ver qué fue cuando Jesucristo resucitó. Si usted me habla a mí que Jesucristo se le aparece y le dice: vaya y predique el Evangelio, y entonces ahí cuando Mateo dice: Tomás no quiere creer, entonces usted me diría: no es con el perdón de los pecados. Exactamente cuando le manda a perdonar los pecados. Léalo completo. Sí, porque tenemos que leerlo con el. No, con el Juan 20, del 21 en adelante. Exactamente, hermanos. Exactamente. Ahí. Y no es casualidad que sea ahí. Que sea precisamente donde los hermanos separados hacen el papel de Tomás. Porque como ellos no estaban en ese tiempo, ya no hay apóstol, ya no creemos. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que Jesús le reclama? ¿Qué es lo que le reclama a Tomás? Por no haberle creído a los apóstoles que él había dejado. Ellos le contaron y él no quiso creer. Exactamente, los hermanos separados no quieren creer lo que los apóstoles de Cristo han enseñado a lo largo de la historia. Miren. Jesús les volvió a decir: ya resucitado, se le aparece y le dice: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. No le está dando, no le está hablando del Evangelio, no le está hablando de otra cosa, le está hablando de qué, ponga cuidado. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Observen que exactamente es ahí donde no está Tomás bloqueado. Tomás, uno de los 12. Ese puede ser los hermanos separados. Ahí estaba representando Tomás a los hermanos separados, que porque no estaba, no lo creen. Dale, Tomás, uno de los 12. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo. No, solo puede ser. ¿Ah? Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. No estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús cuando vino? esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quien le perdonó el pecado, le queda perdonado. A quien no se le perdonó, le queda sin perdonar. Ese es el contexto. Bien, usted puede decir cualquier otra cosa, pero ese es el contexto. Sí. Los otros discípulos le dijeron. Ellos vienen a contarle. Siga. Hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Y no solamente le dijeron eso. No le iban a contar lo que lo mandó. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. No le van a contar la misión que le mandó. Si le está dando una orden, una misión. Siga. Pero él contestó. Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos. Se lo tradujo en castellano. Que él quiere comprobar, él, no creer a los demás apóstoles de Jesucristo. A mí no me importa que usted sea apóstol de Cristo. Yo quiero por mi propia cuenta una. Jesús tiene que revelármelo a mí personalmente. Decímelo a mí personalmente. Y si no me lo revela a mí personalmente, no creo. Sí. Y no introduzco mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, sigue la narración. Los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y escuchen lo que pasó. Les dijo: la paz esté con ustedes. Y después dijo a Tomás: ven acá, carajito, ven acá, mi niño, ven acá, vamos a darle la cuenta. Dijo Tomás: ven acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Deja de negar y cree. Todos tenemos el mismo llamado a predicar. Pero eso es lo único, eso es lo único que el apóstol, ¿quién lo puso de apóstol? Aquellos que están hablando así son apóstoles, 100%. Pero los demás de acá somos redimidos por la sangre de Cristo y nos manda que nosotros hablemos a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos ha cambiado, nos ha perdonado. Algunos eran criminales, otros hemos andado en la droga y otros nos ha perdonado y ya nos ha cambiado. Somos nuevas criaturas. Entonces, ¿qué vamos a anunciar? Lo que Cristo hizo de nosotros. Siendo nosotros una basura, nos levantamos después de ahí. Ese es el mensaje, anunciar la palabra de Dios. Ahora, perfecto, pero no se me vaya a parar. Lo que usted dice, que yo, que no hay apóstoles dentro de la iglesia de Jesucristo, que ya eso se acabó aquí, que fue hasta aquí. Ciertamente, nadie puede nombrarse apóstol por su propia cuenta. Ahí está. Pero que Cristo sí dejó apóstoles en la iglesia para siempre, yo se lo puedo mostrar y lo va a escuchar. Lo va a escuchar. No, no, pero no solamente lo que trae. No solamente lo que trae. A ver, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, usted va a ver que exactamente existe la iglesia de Jesucristo que según 12, si quiere, le voy por partes, le voy por partes. En el 12:12 dice que hemos sido bautizados para formar parte del cuerpo de Cristo. Ya lo saben, ¿no? 12:12 del 1 Corintios. Pero, ¿y ese cuerpo qué es? La iglesia. La iglesia. Ahora en el versículo 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo al ser bautizados. Y cada uno en particular es miembro de él. Lo que usted dice, todos somos iguales, ya no hay apóstoles según usted, porque ya todos somos parte del cuerpo de Cristo y somos iguales. Ah, pero escuche lo que viene. Así pues, Dios nos ha establecido en su iglesia. Así pues, Dios nos ha establecido en su iglesia. Para la vida. En primer lugar, los apóstoles. Los apóstoles. Siga. En segundo lugar, los profetas. Hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes una vez más. Este video es una muestra de que los hermanos están un poquito engañados. Y bueno, sin embargo, ellos están buscando la verdad. Y eso me alegra. Yo tengo una satisfacción en mi corazón de ver cuántos hermanos separados están en búsqueda de la verdad. Ven cómo este hermano pues ha llegado incluso a la iglesia, ha venido con el deseo de buscar la verdad. Simplemente que a veces le da miedo venir, a veces le da miedo compartir, a veces pues le prohíben hacerlo. Pero cuando vienen y lo hacen, pues se comparte con ellos de una manera bonita, se les ayuda a ver las cosas. Ustedes acaban de ver que se cumple lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante, que vamos a compartir aquí para que ustedes se den cuenta qué es lo que sucede. Por algo San Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 1, del 3 en adelante, por algo le advierte eso. Y esa advertencia la deberíamos tener todos nosotros. Escuchamos cómo lo dice 1 Timoteo 1, 3 en adelante. Al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Éfeso. Que te detuvieras en Éfeso, te rogué, siga. Debías advertir a algunos. Ese, subrayen eso. Debías advertir a algunos. Que no cambiaran la doctrina. Ahí está el problema. Que no cambiaran la doctrina. Eso hay que advertirlo. La doctrina de Cristo no se puede cambiar. Ya está escrito. Debía advertirles a algunos que no cambiaran la doctrina. Si los católicos tuviésemos presente eso, no sufriríamos. ¿Qué son los protestantes? Católicos que han cambiado la doctrina y se han salido a formar sectas con otras doctrinas, con otras enseñanzas. Que no se salga de la doctrina. Otra vez, repítalo de nuevo. Al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones. Alimentan discusiones. Se la pasan es ellos casa en casa, alimentando discusiones con eso. Siga. Pero no sirven para la obra de Dios. No sirven para la obra de Dios porque van en contra de la obra de Dios. Ustedes vieron cómo la obra de Dios, les mostré con la Biblia, la obra de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a través del perdón que recibimos en el sacramento de la confesión, que todos los hombres se salven, que con la confesión sus pecados sean perdonados, que reciban la gracia del Espíritu Santo, como San Pablo les suplica, déjense reconciliar con Dios, pero ellos estorban esa obra del Señor. Siga. Que es cuestión de fe. Y es cuestión de fe. Y si ellos no quieren creer, pues bueno, no crean. Pero es cuestión de fe. Y nosotros tenemos que creer. Siga. El fin de nuestra predicación es el amor. El fin de nuestra predicación es el amor. Lo que estamos haciendo los católicos predicando la palabra de Dios no es otra cosa sino por amor. Que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Siga. Que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Ahí está. Ahí procede entonces esa predicación con amor. Una conciencia limpia, recta, con fe. Siga. Por haberse apartado de esta línea. Otra vez. Por haberse apartado de esta línea. Por tercera vez. Por haberse apartado de esta línea. Por haberse apartado de esta línea. Algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Ustedes lo vieron. Ustedes vieron cómo estaba enredado este pobre hombre. En palabrerías inútiles. Siga. Pretenden ser maestros de la ley. Este es el problema. Que pretenden que la saben todas. Que la saben completa. Pretenden ser maestros de la ley. Vienen a darle enseñanza incluso a los curas. ¿Ve? Como se levanta ya y viene a darle enseñanza. Precisamente, estoy dando la enseñanza de Biblia y él viene. Bienvenido. Pero viene pensando de que él viene a dar la enseñanza, que todo el mundo está equivocado, que él tiene la verdad. Otra vez. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden lo que dicen, ni de lo que hablan con tanta seguridad. No entienden lo que dicen, ni de lo que hablan con tanta seguridad. Ese es el problema del hermano separado. No entienden ni lo que dicen, ni lo que hablan con tanta seguridad. Porque el trabajo de ellos es hablar con seguridad. Y esto lo dice la Biblia. Pero observe cuando le digo, muéstrame el capítulo y el versículo. O se les olvida, o yo no sé qué es lo que le pasa. Pero cuando se les pide, a ver, compruébeme con la Biblia, hasta ahí llega. Porque hablan con mucha seguridad. Y la seguridad es hacerle creer a la gente. Eso está en la Biblia. Y como está en la Biblia, pues bueno, esta es palabra de Dios. Para que la gente no busque a ver si es verdad. Para que la gente no diga que son palabras de ellos. Ellos están en la Biblia. Pero como yo sé que no está en la Biblia, le digo, muéstrame dónde aparece. Y hasta ahí llega. No pueden mostrar. Porque no está en la Biblia. Es simplemente que ellos lo hablan con tanta seguridad para engañar a la gente. Yo creo que estos videos, Dios con estos videos nos está dando la oportunidad de ir conociendo a nuestros hermanos separados. Observen que en un lugar, en otro, diversos hermanos llegan a la iglesia, diversas doctrinas, diversas sectas, pero todos engañados, todos confundidos. Y es por eso que tenemos que cada día afirmarnos más en la fe. Y por eso es que estoy tratando de darles a ustedes con alegría estas enseñanzas para que se mantengan siempre firmes en la fe. Saludito pues a todos los hermanos separados que nos siguen a través de las redes. Ustedes muy bien nos siguen a través de las redes, gracias. No sabe cuánto se lo agradecemos. Sigan así. Dios un día les va a dar la oportunidad de conocer la verdad. Y a los católicos, sigamos adelante. Preparémonos con toda alegría, con toda ilusión. Vamos ahora a leer algunos mensajes allí y vamos a implorar de Dios la bendición para todos ustedes. Los que no se han suscrito al canal, suscríbanse. Padre Luis Toro, suscríbanse o en escueladebiblia.com, www.escueladebiblia.com. Vamos a suscribirnos, vamos a formarnos, vamos a formar grupitos de personas que quieran estudiar la Biblia. Allí están los temas, allí están las citas, allí están las enseñanzas. vamos a ir estudiándola para poder ir formándonos cada día más. A ver, lee algunos mensajitos ahí, Tony. Hermano Gutiérrez, ¿por qué no demuestra un debate con el padre Luis Toro? Bueno, esperemos a ver qué sucede. Acá, doctor Javos, explícame, no me ignores. No me ignores. Bueno, cuando quieras, puede ir donde yo esté y con todo el gusto le puedo atender y le puedo responder a sus preguntas. Verá que en todas las partes donde voy estamos dando las enseñanzas y damos oportunidad para preguntas y respuestas. Luis Enrique Gutiérrez, saludos desde La Paz, Baja California Sur. Gracias, hermano Luis Enrique. Paquis Díaz, ¿por qué no encontré apoyo de usted? No sé a qué se refiere. Karina Vallejos, bendiciones, padre Luis, desde Argentina. Gracias, gracias. Quiero mucho a la gente de Argentina. Que Dios le bendiga y le guarde. Rogelio Gutiérrez, Dios lo bendiga, padre. Gracias, Rogelio. Amén, amén. Cuenta, padre, he aprendido mucho de sus enseñanzas y no he pierdo ninguna. Amén. Gracias. Así también hay otras personas que están pasando las enseñanzas por otro canal. No recuerdo cómo es que se llama uno de los canales donde están pasando las enseñanzas, pero me parece excelente de que vayan evangelizando también a través de las redes, agarrar los videos e irlos mostrando a las demás personas. Hay un grupo, algunos canales que lo están haciendo y me parece sumamente importante y excelente, y les felicito a los que nos están apoyando, transmitiendo los videos por otros canales de YouTube. Creo que es como Defendiendo la Fe, algo así, uno que se llama, pero todos los que nos están apoyando, que Dios les bendiga y les guarde. Guillermo Salgado, saludos desde Venezuela. Oh, gracias, Guillermo, Dios te bendiga y te guarde. Gregorio Portillo, saludos desde Las Vegas, bendiciones. Gracias, Gregorio. Ramón Velázquez, padre Luis, no le haga caso a Gutiérrez. La Fe Católica se llama el canal, La Fe Católica, que está transmitiendo a los videos, las enseñanzas. Bueno, pues, dejémoslo tranquilo, que yo voy para Miami, y entonces cualquier cosa, si verdaderamente está interesado, cuando vaya, lo atenderé con gusto. Francisco Batres, ya no tiene seguidores Gutiérrez. Estaba en el chiste. Nelly Solís, ¿cuándo viene a México? No sé cuándo voy. Bueno, un saludo a Ansiado. Dice, padre, queremos, mándanos bendiciones. Que Dios le bendiga, Ansiado, y a todos por allá. José Pereira, padre, soy camionero, rece por todos nosotros. José Pereira, qué bueno, los camioneros. Los camioneros tienen un grupito de estudio. Se reúnen los camioneros a una hora del día a estudiar la palabra de Dios y durante todo el viaje van escuchando las enseñanzas, se van formando. Eso me impactó. Un ejemplo grande para otras personas que van viajando perdiendo el tiempo. No, si tienes que viajar, ponga las enseñanzas, vaya estudiando. Eso nos ayuda a fortalecernos en la fe. Rocío Zacarías, padre, ¿cuándo viene Phoenix, Arizona? Ay, no sé cuándo, pero algún día iremos por allá. Pedro Rivera, padre, ¿cuándo viene Aguascalientes, México? Ya pronto iremos para México. Estamos buscando los permisos. Luis Bonilla, oramos por Venezuela. Amén, amén. No olviden, hermanos, orar cada día más por Venezuela. Está pasando un momento difícil en Venezuela. Necesitamos la oración de todos aquellos que se consideran cristianos. Oremos por Venezuela para que pronto salgamos de esa pesadilla que estamos viviendo. Vita Martínez, padre, cuídese, lo queremos mucho. Gracias, Vita. Héctor Leal, Dios le siga bendiciendo, padre Luis. Amén. Héctor, gracias. Gabriel Romo Flores, amén. Dios es católico. Gracias, Ramón. Gracias, claro que sí, es universal. Guillermo Jiménez, padre, ¿cuándo nos visita Chicago? Algún día iremos por allá, lo que pasa es que yo no me sé la agenda. Leonardo Ortiz, saludo ¿Cuándo vendrá a Nicaragua? Ah, Leonardo, algún día iremos a Nicaragua. Necesitamos ir los permisos de allá, por el obispo, para poder ir. Guillermo Morales, saludos, padre, capo máximo. Ah, gracias, gracias. Guillermo de allá de Argentina. Que Dios lo bendiga. Yuyo Rivera, padre, saludos desde Michigan. Gracias, Dios te pague, Dios te bendiga, te guarde. Guillermo Morales, vamos a hacer lo mismo. Azucena Castillo, gran instrumento del Señor. Saludos. Amén, amén. Bueno, le damos un saludito para otro día. Otro día podemos estudiar otro saludito, leerlos. Pero de todas maneras, a los que no pude responderle, sean católicos o no, mi corazón está con ustedes. Les amo a todos. Y si no les he podido responder, porque son muchos los mensajes, pero les quiero mucho. Que Dios les bendiga y les guarde. Sigan estudiando a compartir estos mensajes. Señor Dios omnipotente, gracias, porque a través de tu palabra podemos ver con claridad cuál es el camino a seguir. Bendice a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes, que esta semilla sembrada crezca que germine para la cosecha de la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Felicidades, hasta otra oportunidad. Sigan por este canal formándose.